locos del otro lado de la reja lo visitan. Viajeros en camellos, tras bajarse de ellos, se descuelgan de los campanarios tras haber subido sin cuerda ni red, parando el tiempo en su acrobacia, sin ser vistos por paseantes.